Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos nuestros usuarios y usuarias. Le damos la cordial bienvenida a una emisión más de Cultura al Día, agradeciendo como siempre su fiel sintonía. Les recordamos que este programa y toda la programación de esta estación llega a ustedes gracias a los esfuerzos del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de su titular Reinaldo Iturriza, quien hace posible todo esto. En el control técnico, los buenos oficios corresponden a Luis Yerloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Titulares. Alba unificará esfuerzos para reforzar vigilancia y prevención contra el ébola. Inaugurada primera etapa de ampliación de la autopista Francisco Fajardo. Industrias Canaima prevé ensamblar 1 millón de equipos para el 2015. Venezuela presentará en la ONU logros en materia de defensa de derechos de la mujer. Cultura. Venezuela realizó primer encuentro de muralistas y grafiteros. Más de 100 artistas venezolanos dan vida a la emblemática historia Romeo y Julieta. Regionales. Género musical engalana el primer festival de cine de Maracaibo. Internacionales. Género. Arranca el Festival Internacional del Ballet de La Habana. Y en nuestra sección de entrevista hoy estaremos conversando con el actor Paco Díaz y la actriz Sandra Moncada a propósito de estrenarse la obra teatral Reverón, el pintor de la luz. Cultura al día. Reforzar medidas de vigilancia y planes preventivos contra el ébola acordaron este lunes los representantes de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, durante la cumbre extraordinaria contra el virus que se realizó en La Habana, Cuba. En la declaración final, que contienen 23 puntos, aprobados por unanimidad, los países del ALBA TCP acordaron reforzar la vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos y diferentes puntos de acceso en los países del mundo y conformar así un equipo de médicos expertos para tratar este virus. Hola, La Habana, 20 de octubre del 2014. Los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA TCP, reunidos en La Habana el 20 de octubre del 2014, en ocasión de la cumbre extraordinaria para enfrentar la epidemia del ébola del 28 de agosto del 2014, que tiene por objeto detener la transmisión de la enfermedad del ébola. Además, en el acuerdo final leído por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se proclamó realizar los días 29 y 30 de octubre de este año, también en La Habana, Cuba, una reunión técnica de especialistas y directivos de salud de los países del bloque regional para intercambiar experiencias y conocimientos, con el fin de concretar estrategias de prevención. Este lunes el Gobierno Nacional inauguró la primera fase de ampliación de la autopista Francisco Fajardo, Caracas, como parte de las soluciones viales que se llevan a cabo en todo el país, a fin de atender los nudos de congestión vehicular en varios puntos importantes de la ciudad capital. Para esta arteria vial, el Ejecutivo invirtió 300 millones de bolívares, que permitirá la agilización del tráfico de unos 125 mil vehículos. Así lo expresó el ministro para el Transporte Terrestre y Obras Públicas, Jaime Neltrudy. Hoy estamos formalmente entregando los dos primeros kilómetros de la ampliación de la autopista Francisco Fajardo, que el gobierno bolivariano desarrolló a instancias de los recursos que aprobó directamente el presidente Nicolás Maduro. Se trata de una primera etapa que ya está siendo disfrutada por quienes circulan a diario por esta importante arteria vial de Caracas. 2 kilómetros ampliados a 4 canales, lo cual le permite tener un segmento continuo de vía sin que hayan cuellos de botella, porque los hemos superado. La anterior autopista tenía discontinuidad en el ancho, pasando de 4 canales a 2 canales y formando tapones. Ahora hemos homologado toda la autopista y contamos con 4 canales de circulación expresa que van a permitir un ahorro de tiempo significativo a quienes se trasladan diariamente por este punto de la ciudad. Asimismo, el ministro adelantó que en los próximos días serán inauguradas 4 soluciones viales en los estados Barinas, Vargas, Portuguesa y Zulia. En total, dentro del Plan Nacional de Vialidad 2014 diseñado por el gobierno, se ejecutan 51 soluciones viales en 16 estados del país. Se trata de adecuaciones viales que permiten intervenir puntualmente zonas críticas de congestionamiento para aliviar el tráfico vehicular. 12.5 minutos. El ministro para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, informó este lunes que Industrias Canaima se fijó la meta de ensamblar al menos 1 millón de equipos entre computadoras y tabletas para el año 2015. La información la dio a conocer durante el acto de celebración por el segundo aniversario de la fase 2 del proyecto Canaima, plan concebido para la construcción y puesta en marcha de una línea de ensamblaje de computadoras portátiles educacionales. En ese día que lo inauguró, de ese entonces hasta hoy, en este lugar, 250 trabajadores han producido más de 800.000 canaimas y han reparado más de 100.000 de ellas. Esto multiplicó por 10 la capacidad que teníamos. Buena parte de las 3.500.000 canaimas que hoy están en las manos y en las casas y en las escuelas de los niños y los niños de la patria, los que estudian en las escuelas y liceos públicos del país, han sido ensambladas aquí y han sido reparadas aquí. Esa es la significación tremenda. Fernández indicó además que se habilitó un área de reparación para los equipos que presentan algún daño por uso que se les ha dado, al tiempo que destacó que el porcentaje de fallas de fábrica es muy bajo. Por otra parte, el ministro indicó que de las 3.5 millones de computadoras canaimas fabricadas hasta la fecha, por medio de la Alianza China-Venezuela, más de 800.000 han sido ensambladas en territorio bolivariano. El gobierno venezolano presentará este martes en la Organización de las Naciones Unidas un informe sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en la cual se da cuenta de los logros y avances en esta materia. Venezuela mostrará ante los miembros del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU cada uno de los programas sociales que adelanta el gobierno bolivariano para garantizar los derechos de las mujeres en el territorio nacional. La delegación venezolana será presidida por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, quien estará acompañada por representantes del Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y el Ministerio del Poder Popular para la Salud. En otros adelantos, Venezuela consagra la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres en todos los campos de la vida. Visibiliza a la mujer histórica y socialmente mediante el uso de un lenguaje no sexista y la prohibición de todo tipo de discriminación basada en el sexo. Son las 12.8 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Muralistas y grafiteros participaron en el primer encuentro de estilos Meeting Style, el cual reunió a 150 pintores provenientes de diferentes estados de Venezuela, pero también de países como Brasil, Argentina, Canadá, Colombia, Estados Unidos, entre otros. Encuentro que se realizó en la comunidad de Las Acacias, en Maracay, estado Aragua. Esta actividad fue impulsada por la Fundación Urbano Aborigen y el colectivo DMC, Un Crew, donde además también participaron los colectivos Antimantuans, Territorio Caribe, Bravo Sur y Túnel Fuerte. Próximamente se pintarán 25 paredes de comunidades, tanto fachadas de los edificios como diferentes espacios abandonados y recuperados por estos actores. El encuentro contó con la presentación de jóvenes de todas las edades, quienes interpretaron temas musicales al ritmo del cuatro y el violín, además de varios grupos de hip hop con sus improvisaciones. Meeting Style contó con la presencia del titular de Cultura, Reinaldo Iturriza, quien recorrió juntos a los organizadores y artistas, además de los vecinos, cada espacio que fue tomado por el arte muralista y grafitero. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Más de 100 artistas venezolanos dan vida a la emblemática historia clásica de la literatura Romeo y Julieta, puesta en escena que se realiza en tres actos. Héctor Sanzana, director y coreógrafo de la obra, destacó que esta es una versión hecha especialmente para Venezuela. Donde a nivel de vestuario, a nivel de escenografía, por lo que ustedes van a ver, hay mucho colorido, ¿no? Hay mucha fortaleza en cuanto a la parte musical, a la parte actoral y sobre todo lo que es los nuevos talentos, ¿no? Los elementos artísticos nuevos que estamos poniendo en escena. Por su parte, Ricardo Rodríguez, actor que interpreta a Romeo, manifestó que la obra es una apuesta dramatúrgica. Trata de buscar no la limpieza del bailarín, no la pureza del movimiento, sino más la dramaturgia y la expresión del alma, se puede decir. Es conectarse totalmente con el alma para poder interpretar el personaje. Asimismo, Alejandra Martínez, quien personifica a Julieta, expresó que la obra en ballet es un sueño hecho realidad. Es un sueño de poder llevar tanto ballet como dramaturgia, porque en este caso es un ballet que uno expresa muchísimo, es una entrega de alma, de corazón, de además del movimiento, que por supuesto porque es ballet. Las y los citadinos podrán disfrutar de este espectáculo hasta el próximo domingo 26 de octubre en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño a partir de las 6 de la tarde. Regionales. Hasta el 24 de octubre se estará realizando el primer Festival de Cine de Maracaibo bajo el lema Cine para la Transformación. La temática del festival estará enfocada en el género documental con el objetivo de rescatar su importancia como instrumento comunicador de realidades, culturas y problemáticas sociales. Así lo destacó Ramón Vaso. Él es el encargado de la programación del evento cultural. Se registraron 115 documentales, de los cuales eligieron a 45 para la muestra. Este festival se desarrollará en los espacios del Centro de Arte de Maracaibo, Lía Bermúdez, mientras que los talleres se dictarán en PDVSA La Estancia para la formación de nuevos espectadores. Internacionales. La edición número 24 del Festival de Ballet de La Habana, Cuba, se realizará a partir del 28 de octubre y hasta el 7 de noviembre próximo, evento en el que participarán agrupaciones y artistas de más de 20 países. En esta oportunidad se le rendirá homenaje al dramaturgo inglés William Shakespeare y se desarrollará bajo el lema Por Shakespeare la danza. La pasada edición de este festival presentó más de 30 espectáculos en los que participaron un total de 180 invitados de 24 países. Los teatros Karl Marx, Nacional y Mella, en la capital cubana, serán escenarios de la programación del festival, el cual contempla realización de talleres, exposiciones de arte y un curso especial de ballet, que será impartido en la Escuela de Ballet Nacional de Cuba por algunas de las estrellas participantes. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos usuarios y usuarias, tenemos hoy a nuestros invitados acá en cabina. Qué bueno que se vinieron, bienvenidos. Tenemos hoy acá a Sandra Moncada. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida, actriz de la obra Reverón el pintor de la luz. También tenemos a Paco Díaz. Buenas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Paco? Bien. Y está Juan Carlos Caldera. No, Alfredo Caldera, Juan Carlos Caldera. Ah, es el de el célebre, el célebre diputado. Que están ahorita. Que debería ya irse para su casa y dedicarse a cuidar a sus hijos en vez de estar haciendo política. Ah, bueno. Menos mal que aclaramos. Yo me empecé a poner un poco. Empecé a titubear. Alfredo Caldera. Alfredo, ¿cómo estás? Cultura, bienvenido. Pues. De la cultura. El bueno. El bueno, sí. Así en esta misma cabina una vez me bautizaron como Alfredo Caldera el Bueno. Ah, qué bien. Bueno, bienvenidos todos. Vamos a hablar a propósito de esta obra teatral, Reverón, el pintor de la luz. Oye, tremendo nombre. Con eso, ya es un abreboca para más o menos entender que va a ser algo bastante bueno. Sí, esto comenzó al principio como una lectura dramatizada. Que se hizo en la Galería de Arte Nacional con motivo del aniversario del nacimiento de Armando Reverón. Uh-huh. Y después comenzaron a confluir una serie de elementos para poder establecer y hacer una obra ya de teatro. Realmente es una obra multidisciplinaria, porque tiene teatro, tiene danza, tiene circo. Entonces, concretamos a un equipo de actores bien interesante. Entonces son bastantes. ¿Cuántos actores? Sí, hay más o menos hay como unas 16, 17 personas que están interviniendo en el montaje. ¿Cuánto dura la obra? La obra dura una hora 10 minutos. Es una obra onírica. Es como estar quizás no necesariamente dentro de la mente de Reverón, pero sí como dentro de sus ojos. Es un poco como la idea, ¿no? Como mirar a través de los ojos de Reverón. Es bien onírico, bueno, tiene por supuesto los personajes. Está Reverón, está Juanita. Hay unos personajes que forman parte como del pueblo, que están allí, que hacen comparsas, que la bailan. Muñeca. Las muñecas. Están las muñecas, que es un elemento bien importante. Uh-huh. No es una cosa histórica, es una cosa más, además es teatro experimental, que tiene que ver más con cómo entendemos a Reverón de punto de las artes escénicas. Yeah. Es un poco como ese planteamiento, ¿no? ¿Cómo podemos, eso que está allí pintado, puede expresarse a través de un hecho escénico? Es un poco la idea de lo que tenemos de Reverón. ¿Quién escribió la obra? Es una obra que tiene como su guión original, lo hizo Marisol Martínez y Gabriel Agüero, uh-huh. Dirigido por Marisol Martínez. Marisol es una importante directora de este país, con una trayectoria además bien importante. Gabriel es un actor, uno de nuestros mejores actores jóvenes, bueno, que ya no esté tan joven, pero sí, sigue siendo joven. Pero no lo diga para que no se sienta mal. Sí, pero que bueno, que está incursionando en el tema de la dirección y está acompañando a Marisol en toda la creación de este espectáculo. También tenemos la participación de dos artistas de la Compañía Nacional de Circo. Hay otras dos personas que son también cirqueros, un payaso y una chica que hace... ¿Telas? No, telas no. Trapecio. Eso es muy interesante porque si tú le dices a la gente de circo que eso no es circo. Exactamente. Esas son cosas que he aprendido. Ah, yo también estaría aprendiendo. Sí, no, telas no es. Pero explícalos a todos. Bueno, hay payasos, hay una chica que hace pulsadas y tenemos una... son estudiantes de la Escuela César Regifo, que nos están acompañando como figurantes en la obra. Antes que se nos olvide, entonces aclaremos cómo es eso de las telas. Si es telas, no es como... Bueno, la gente de circo, yo no soy de circo, yo soy de teatro. He tenido mis experiencias cercanas con el circo, pues llevo la Compañía Nacional del Circo. Ellos opinan que las telas no es propiamente circo. Es una actividad quizás que puede estar más relacionada con el tema de la danza, a lo mejor. Exacto. Pero no es circo. O sea, circo es aéreos, malabares, payasos. Ah. Bueno, payasada, le dicen realmente. Y en lo aéreo hay como diferentes cosas, porque están las ligas, está la lira. Ok, entonces en aéreos no entran las telas. Esto no es algo que tiene que ver con las danzas. Oh, perfecto. Bueno, démosle la palabra a la dama. Y después vamos Buenas con Paco. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo no estoy en los aéreos, quisiera. Uh-huh. Pero Marisol me convoca a hacer un papel hermosísimo. que en este caso de alguna manera ella lleva la como que el hilo de la obra, o sea, va de la mano con el público más o menos explicándole por dónde va la cosa, que es Juanita. Ajá. Juanita la de Reverón, como le digo yo. Sí. Me parece que es, el espectáculo es hermosísimo. Me parece que es un espectáculo primero para toda la familia y segundo es un espectáculo mágico, porque eso creo que es la palabra que lo define. Es un espectáculo lleno de, bueno, tiene magia por supuesto, pero tiene, es muy lleno de magia, es muy onírico y tiene muchísimas cosas que ver, es muy visual. Tiene magia propiamente. Sí, sí, también tiene magia. Sí, hay un mago, o sea, también. Hay un mago. Literalmente. Literalmente. No subjetivamente. Oye, mago, qué bien. Bismarck, exactamente. Oye, qué bien. Acaban de escuchar a Paco Díaz. Paco, bienvenido. Cuéntanos cómo ha sido este reto para ti encargarse de eso. Oye, con ese suspiro como que dijiste. Claro, porque imagínate hablar de Reverón, sí, y tratar de acercarse a esa figura. Es como un reto, ¿no? Desde cualquier sitio. Yo creo que a lo mejor por eso Marisol y Gabriel muy inteligentemente tuvieron que recurrir a distintas disciplinas. Para poder acercarse algo a la grandeza de Reverón, que es imposible abarcar esa figura, bueno, por la propuesta que él hizo, pues ya no solamente a nivel plástico, sino a nivel de vida, pues que es como si la plástica lo hubiera desbordado a él, sí. Influyó en su manera de vivir, de comer, de amar. Este es un personaje muy, muy, muy complejo. Y además para su época como que muy adelantado, ¿verdad? Sí, sí. Sí, bueno, en un momento en el que se habla en la obra, le dice que cuando lo confundo, lo que hablan del pintor español. De Goya. De Goya. Que cuando lo comparan con Goya, él se siente, por supuesto, maravillado. Yo creo que también, Reverón, también hay como un aspecto filosófico en el tema de Reverón. Uh-huh. Es decir, porque él entendió. O sea, no es nada más lo que quedó plasmado allí, sino de la manera como él entendió el arte, como entendió las artes visuales. Y eso está bastante presente allí, cómo entendió el amor, cómo entendió la relación con los objetos, o sea, esa relación con las muñecas que no eran una figura que estaba allí puesta inerte, para pintar. Como ahí, entonces, él, inclusive también ahí se habla en la obra, dice, yo prefiero una muñeca porque puedo colocarla como que yo, se sí, queda no como le gusta yo mucho quiero. A Juanita. Sí. Juanita no le gusta mucho. Sí, sí, ahí como que ahí como... Sí, se pone solo. O sea, hay cierta... una cosa que me parece increíble de Juanita, que siendo un personaje tan sencillo, tan inocente, porque dentro de su sencillez, de su ingenuidad y de su poca, como decir, cultura, porque de alguna manera Reverón agarró a Juanita y le enseñó muchísimas cosas, porque ella casi ni sabía hablar. Sí, a leer, la enseñó a leer. A leer incluso. Entonces, amar un hombre de la complejidad de Reverón, desde la sencillez, eso creo que también fue lo que enamoró a Reverón de Juanita. Entonces, me parece una obra maravillosa. Incluso hay hay muchos espectadores, tanto de la obra como de la película, que no la podemos dejar de lado, claro. que se enamoraron de Reverón quizás por como de lo que pasó, lo que hizo con Juanita también, sí. Que eso hablaba de un gran ser humano, aparte del gran artista, ¿no? ¿Qué más nos pueden contar sobre la obra? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Esta es la primera vez que se pone en escena? Sí, es el estreno mundial, como dirían los españoles. Ajá. Es el viernes a las 6 de la tarde en el Teatro Simón Bolívar. Vamos a tener 3 funciones, viernes, sábado y domingo en el Teatro Simón Bolívar. $30. Oye, vale. Esta es una alianza, por supuesto, con el gobierno del Distrito Capital. Perfecto. Este año hemos hecho varias cosas con ellos y con Fundarte también. ¿Cuánto tiempo va a estar la obra? En principio vamos a estar este fin de semana nada más. Porque, oye, yo creo que eso se va a quedar corto. Claro, sí. Son dos fines de semana. Y este fin de semana, como hay un evento el día domingo, pensé que ya estaba programado en el teatro, solamente hay funciones viernes y sábado. El fin de semana siguiente sí son los 3 días. Viernes, sábado y domingo, sí, los 3 días a las 6 de la tarde. No, los domingos es a las 5. A las 5. Viernes y sábado a las 6, domingos. Y estamos en este momento haciendo una alianza con IARTES. Y Arte de alguna forma es como el organizador de todo el tema de Reverón en el país. Uh-huh. Con motivo de el rescate del Castillete y el año que viene que se va a pasar al Panteón Nacional. Entonces nosotros, por supuesto, no quisimos quedarnos atrás y estamos articulando con IARTE para... ¿Dónde están los restos? En el físico, Cementerio del Sur. Sí, okay. Sí, en una tumba bastante particular. ¿Por qué? Porque no es una tumba donde uno se imaginaría que está Reverón. Es una tumba bastante sencilla, bastante rupestre. Pues bueno, y está Juanita y está Leverón también. Sí. Hay una, no es tan fácil conseguirla porque además hay unos monumentos que hay cerca que son como mucho más llamativos, pero uh-huh. se consigue. Está muy pegado a la pared que está exterior de que bordea el límite sí. del cementerio. Entonces te decía que estamos haciendo una articulación con IARTES para ver la posibilidad de, en el momento en que esté ya restaurado el castillete, presentar esta obra en el castillete. Oye, eso es... Ay. Qué bonito, ay. Qué bonito, sí, qué bien. Interesante. Qué bien. Como otras... Como, sí. Bueno, ya estamos articulando con otras instituciones. Pero tremenda primicia, gracias por eso. Eso es un tubazo. Yo siempre vengo a la ciudad, a los tubazos, porque esta es nuestra. Ay, anda para nosotros. No, escucha, pero es que incluso tú sabes que nuestra página, no es por nada que trabajemos nosotros, seamos parte de esto, es muy visitada. Eso va a quedar allí y de todo ese tipo de cosas siempre quedan. Incluso los invito luego ya vale. que se vayan, que nos conozcan quizás un poco mejor. Sí, esta obra va a estar enmarcada dentro de las actividades que desde este año y el año que viene van a continuar con referencia al tema de Reverón y su pase al Panteón Nacional. Paco, una anécdota en todo esto que te haya pasado, ¿qué fue quizás lo más difícil o lo que tú dijiste, oye, por aquí esto va a costar, pero... Mira, pensé que antes hiciste una pregunta que no... Ah, por favor, no te contestamos. ¿Qué, cuánto tiempo llevamos en este proyecto? Es verdad. Claro, es verdad. Me imagino que Marisol y Gabriel, que son los encargados de diseñar la propuesta, de escribir la dramaturgia, pero ha sido un proyecto que hemos tenido muy poco tiempo para trabajar, prácticamente un mes. Uh-huh. Claro, pero una obra de esta envergadura es poco, muy poco. Es muy poco. Claro, es interesante, bueno, Alfredo como persona de teatro, sabe que eso es así. Lo interesante, aunque sea hayamos tenido poco tiempo para ensayar, es que hay la posibilidad de seguir trabajando. Y eso inmediatamente, y la relación con el público, las opiniones, los criterios, las reacciones que tengamos de ellos, me imagino que van a nutrir mucho más la propuesta. ¿Interactúa el público en algún momento? Bueno, hay una parte donde está el payaso, hay una interacción allí. En una de sus payasadas. En una de sus payasadas. Oye, eso quizás fue... En una de sus reprises. Sí, iba a decirlo porque quizás este payasada puede sonar como a despectivo, entonces... Qué bueno que aquí están los conocedores de la cosa. Yo no soy tan conocedor. Entonces, muchísimas gracias por ayudarnos. Te interrumpí. Es bastante tiempo, pero ¿qué ahora te pareció que fue un reto, que fue punto álgido? Bueno, primero que es nada más y nada menos que Reverón. Sí, sí. Tratarse para que un actor asumir esa un reto de esas dimensiones es fuerte. Yo trataba de tomarlo muy relajado, uh-huh. ¿no? Porque si te empiezas a estresar tratando de abarcar y parecerte mucho a él, es muy difícil. ¿Tuviste que hacerte algo? No. Me ha pasado, fíjate, tiene que ver con lo del nivel de relajación que te digo. Uh-huh. Yo arranqué, como fue muy inmediato, uh-huh. Yo empecé a trabajar las escenas, a hacer las improvisaciones que íbamos haciendo para ir construyendo el personaje. Las distintas uh-huh. escenas y el personaje. Uh-huh. Y me pasó que ahí sí empecé a ver videos de Reverón y me empecé a dar cuenta que sin saber, yo estaba haciendo cosas ya en escena que Reverón hacía en los videos. Entonces iba, por aquí como que es la cosa, como que es al revés. Primero hacer mi propuesta yo y ver cómo después, no sé, de alguna manera dialogo con esas imágenes, esas memorias que hay del pintor. Oye, qué bueno. ¿Y Juanita? Juanita fue a descubrir una mujer hermosísima, hermosísima. Estoy enamorada de ella porque es eso, de su ingenuidad, de su inocencia y de esa paciencia que le pudo haber tenido al Reverón, porque es una personalidad complejísima, ¿no? Por supuesto, el proceso fue sumamente corto y me asusté. O sea, cuando Marisol me dice, no, tú vas a ser Juanita. Yo, ajá. Bueno, a ver videos, a tratar de conseguir. Claro, consigues más de Reverón, menos de Juanita. Sí. Pero entonces, bueno, ver las fotos, tratar de conectarme con eso que me daba ella. Y creo que ha salido algo muy, muy bonito. También, bueno, la interacción con los artistas. Pues yo no conocía a Paco Díaz personalmente. Y de alguna manera todo fue fluyendo perfectamente. Que yo dije, bueno, no pareciera que tuviéramos un mes ensayando. Yo creo que menos de un mes incluso. Sí. Y eso con ha los muchachos, con todo el equipo, los chicos de, la César Rengifo han... Porque son muchachos de primer año, que sí, muchos no se han montado en hay la hay una cosa que me parece importante e interesante, es que cada quien está en su área. Los actores actúan, los bailarines bailan, la gente que hace circo. Porque si eso, bueno, si hacemos un poquito como de análisis de un poco de a veces uno va a ver en un espectáculo, entonces uno ve a bailarines actuando, a actores cantar, bailando, y que bueno, siempre apuntamos a que haya un creador que sea que tenga todos los componentes, sí, que normalmente siempre se logra quizás en el mundo del teatro más que en otro mundo. Sí. Pero si es un espectáculo que donde hay mucho trabajo físico, es preferible que lo haga un bailarín para que la excelencia de la carrera de movimiento sea. Sí. Entonces, es como respetar cada área también. Exacto, ¿no? Y para en el tema de la eficacia de lo que queremos, ¿sí? De lo que el director necesita trabajar. Entonces, si quizás hubiésemos trabajado el bailarín y hubiese sido actores, quizás la cadencia de movimiento no sería la que el director quisiera. Y bueno, y importante también destacar que esta es una coproducción del Centro Nacional de Teatro. Qué bueno. Es nuestra tercera producción de este año. Y también les puedo dar otro tubazo, si quieren. Ya a partir ahora de mes de noviembre comenzamos con los estrenos de las 8 coproducciones que tenemos este año. Arrancamos por el Zulia y bueno, después vamos haciendo un tubo recorrido hasta llegar a la producción de... ¿Reverón va a itinerar por algún...? Estamos... ¿Lo están proyectando? Sí, ahí estamos buscando alianzas, ponemos un equipo grande, tiene que ser con alianzas con alcaldías y gobernaciones para poderlo llevar, si claro, no, claro. No se podrá, pues mucha gente. Claro. Algo más, dijiste que eran dos las primicias. Por eso una, la de Reverón, y la otra, bueno, que ya arrancamos ya con el estreno de las coproducciones. ¿Dónde se pueden conseguir las entradas? En el Teatro Simón Bolívar, a partir más o menos de las 3 de la tarde, viernes, sábado, domingo, entonces a las 6 de la tarde la función. ¿Información en alguna red? En el sitio web, que es www.cnt.gov.be, o en el Twitter, CNT Piso Venezuela. Ok, bueno, muchísimas gracias. Se nos terminó el tiempo, les deseamos que se partan una pierna y mucha M. Y por supuesto, bueno, que estaban cordialmente invitados para próximos proyectos, para todo. Esta es su casa. Vale, Alfredo, disculpa, bueno, perdón, Juan Carlos. Me libre. Bueno, les invitamos a todos y a todas a que nos acompañen con esta obra de Reverón. Entonces, viernes, sábado, domingo. Bueno, este domingo no, pero viernes y sábado. Y luego viernes, sábado, domingo en el Teatro Simón Bolívar con 30 bolívares. Y los esperamos a todos para que se diviertan. Reverón, el pintor de la luz. Están todos invitados. Muchísimas gracias por haberse llegado hasta acá y darnos esos minutos de su tiempo. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Les agradecemos su fiel sintonía. Les recordamos que en la redacción, edición y montaje estuvo Sinamay González, Karen Arencibia. En los controles, el impecable Luis Arloyo. Y les narró Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho.